Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La siembra del agua. Bernalda Miranda Yectli. Xicomulco era seco y hasta la fecha lo es. Pero hay algunas partes del terreno que tienen agua. Debido a esto, un día, mi padre, Leocadio Chico Miranda Xicomul, habló con mi mamá, Colosa Yectli, y le dijo: yo iré a traer el agua del mar. Regreso como dentro de una semana. Se fue porque aquí no había nada de agua. Íbamos a traerla hasta Huehuetitlán, lejos. Mi padre pensaba que aunque él se muriera, pero que hubiera agua, porque aquí se sufre mucho por ella. Se llevó un garrafón para venirle dando de beber al agua que traería del mar, y esta no se muriera. Cuando llegó, la pusieron dentro de la casa. El agua que llevó de aquí se había terminado, pero la del garrafón seguía como siempre. Se dice que aquel que siembra el agua muere, pero a él no le pasó nada porque el agua no creció mucho. El agua se va a traer del mar, pero solo van los que no tienen miedo a morir. Mi padre decía que alguien le tuvo miedo, por eso no nació, murió en el camino. Porque el agua que es cimarrón, o sea que no se deja, nace de por sí con mucho cuidado. El agua vive como una persona, por eso siempre está meneándose. Por ejemplo, al agua de la lluvia se le da de comer. Los ríos viven, como el que pasa por Xotolcintlan. Todo lo está consumiendo, con eso vive, si no, se moriría. Ellos comen como una persona. También necesita madurar. Si la gente la hubiera dejado, esa agua que sembró mi papá se hubiera hecho más. Seguramente Xicomul tendría mucha agua. Pero como no la dejaron madurar, el agua se secó y llegó a aparecer más abajo. Fue el señor Alejandro Tezoltitlan quien la encontró. La gente cuenta que en ese lugar sí había mucha agua, pues solo se escarbaba tantito y ahí aparecía el agua. Se encontraba rápido. Hoy ya no hay. Y lo poquito que queda, cada vez se seca más. Además, ya no llueve como antes. Como que ya no quiere caer el agua. El fin del mundo se acerca. Aquí la gente ha querido encontrar agua. Ha escarbado en muchas partes y los esfuerzos son inútiles. No hay agua. Solo aquí en las tabernillas hay un poco. Aquí, en Calehuatlaco, antes había mucha agua. Hoy se está secando. Antes allí se le ofrendaba. Hoy ya no. La gente ya no quiere ofrendar al agua. Dicen que se gasta mucho. Ahora solo se festeja Diosito. En Apango llueve más que aquí, porque allí sí se sigue rezando al agua y a las cruces. Este año ha dejado de llover en este pueblo. Desde hace un año por lo menos. Antes llovía más. La laguna se llenaba de agua. Hoy ya ni eso. We'll be right back.